Hola, ¿cómo estás? Perdóname que te hable así de entrada, sin preámbulos, que te aborde, pero te quiero hablar a vos, no le quiero hablar a cualquier persona, a vos, ese que está ahí con la radio a pilas prendida en la cocina o por ahí con un celular, con los auriculares, o también a vos que me estás escuchando ahora por YouTube. Te quiero contar algo. Este año, este programa arranca diferente. Seguro ya lo sabes, pero si no, te cuento. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino. Tal vez me recuerdes por el Ágora en Radio Universidad, el Ágora en Radio Nacional, el Ágora 2024, sobreviviendo la dictadura de los clones, y por supuesto el Ágora 2025, escuchamos pero no juzgamos. Y hoy te quiero contar por qué el Ágora 2026 se llama el Gran Reset y qué significa. Reset no es algo que se pueda traducir linealmente, pero implica la repetición, re, del verbo inglés set, que se puede traducir rápidamente como establecer, ajustar, colocar, componer algo, generar un cambio. Reset es una palabra que se usa mucho y se entiende muy poco. En tecnología significa volver a un estado de origen, borrar la configuración, empezar desde cero, y por eso se suele traducir reset por borrado o reinicio. Pero acá no vamos a borrar ni a volver a foja cero, porque hay otra forma de hacer un reset. Una es la tuya. Vos podés decidir reiniciar, elegís qué conservás, qué borrás, controlás todo el proceso. La otra es si alguien te toma el dispositivo de las manos y lo reinicia sin pedirte permiso. Eso también es un reset, pero es distinto. Y en la Argentina 2026 está pasando las dos cosas al mismo tiempo. Empecemos por la parte que no elegimos, Milei. Milei no está gobernando, está desgobernando. Y no estamos hablando de una diferencia semántica de un juego de palabras. Gobernar implica conducir procesos, administrar tensiones, producir acuerdos, sostener un territorio con un pueblo, con una cultura. Nada de esto está pasando. Bajo la fachada discursiva de la libertad se desarma sistemáticamente el Estado, que es la organización jurídica de nuestra nación. No se critica al Estado por sus defectos, sino por su esencia. Se lo considera un enemigo al que desaparecer. Para reemplazar una democracia representativa por una república con los principios sociales del capitalismo del siglo XIX y los dispositivos de control social de este siglo XXI. Pero hay otro objetivo más profundo, desaparecer el Estado soberano que es la Argentina, para que nuestro territorio, su población, sus recursos naturales sean un coto de caza low cost para los intereses de Estados Unidos de América. El operativo Milei se ve claramente en varios frentes, avanzando al mismo tiempo. Primero el Congreso, convertido en decorado, con el abuso y la desnaturalización de los decretos de necesidad y urgencia y el incumplimiento de leyes que han sido ratificadas tras el veto del presidente, como ha sido, por ejemplo, la ley de financiamiento universitario. Estamos hablando de un presidente que devuelve los favores que lo llevaron a Casa Rosada y que lo hace a sola firma. En segundo lugar, el federalismo vaciado, no por una reforma constitucional, algo que requeriría consenso, debates, mayorías, sino por incumplimiento deliberado de leyes nacionales que todavía están vigentes. El gobierno nacional se queda con fondos que las leyes nacionales le ordenan girar a las provincias. Estamos hablando de desobediencia institucional disfrazada de austeridad populista. Mientras aumentan los fondos de la CIDE para hacer inteligencia sobre opositores políticos, bancar trolls en redes sociales y de paso elevar la calidad de vida de unos poquitos funcionarios. Un tercer frente es cuando se presenta la industria nacional como sinónimo de la corrupción. El argumento es elegante en su brutalidad. Toda empresa que sobrevive con subsidios del Estado es una empresa que le roba al contribuyente. Este es un argumento que suena razonable hasta que mirás lo que hay detrás. Detrás hay una decisión geopolítica: convertir a nuestro país, convertir a la Argentina en un territorio de materias primas exportables, sin cadena de valor propia, sin industria, sin mercado interno que requiera esa producción nacional. Y un país sin industria es un país sin soberanía económica. Y eso no es una opinión de izquierda. Es una definición de manual. El capitalismo se consolidó históricamente a través de revoluciones industriales, no a pesar de ellas. Y un país sin industria, sin educación, sin universidad, sin ciencia, es un país diseñado para no crecer. Otro frente son los derechos laborales, al ser presentados como herencia del pasado. 80 años de construcción normativa, que en su momento fue la respuesta argentina a las mismas tensiones que el mundo entero estaba procesando en el siglo XX, presentados hoy como una rémora que impide la competitividad. El reset laboral no es una reforma, es una regresión, es un viaje en el tiempo, un DeLorean mental hacia un modelo de relación entre el capital y el trabajo que el siglo XX había enterrado, o que al menos creíamos que había enterrado. Y el resultante de los frentes actuando en conjunción no es un Estado más eficiente. Es un pueblo en un territorio sin un Estado con capacidad de conducir lo que sucede en ese propio suelo. Un territorio a merced de quien define las reglas del juego en estas partes del mundo. Este es el gran reset de Milei. No es destrucción por ineficiencia, sino que es destrucción por doctrina. Pero hay un problema anterior a Milei. Un problema que existe antes de que llegara y que en parte explica cómo llegó. Es un problema de percepción, y no lo digo en sentido metafórico. Lo que consumís cuando pasás el dedito por la pantalla del celular no es la realidad política. Es una versión de la realidad política que un algoritmo opaco, diseñado por una empresa privada extranjera, decide mostrarte. La primera capa es que el filtro no sos vos. Hay una caja negra entrenada para maximizar tu permanencia en esas plataformas, no para maximizar tu información sobre lo que sucede en el mundo. Hay una segunda capa, esa caja negra, que no opera con lógica periodística, opera con lógica de entretenimiento. Las redes sociales no son medios de comunicación en el sentido clásico, son plataformas de la llamada economía de la atención. Su modelo de negocio no es informarte. Es capturar tu atención, registrar tus acciones y justamente mantener tu atención, tu comportamiento, la mayor parte del tiempo posible para vendérselo a anunciantes. La información es el anzuelo, la permanencia es el producto y vos, yo también, sos la mercadería. La tercera capa, la más profunda, el dispositivo que usás para consumir esa información no es neutro. Ese smartphone, ese celular inteligente, no es una simple herramienta que usás. Es una computadora con cámara, micrófono, GPS, acelerómetro y tantos otros periféricos que te acompaña a las 24 horas, registra todo lo que haces, te notifica de manera constante y silenciosamente modela tu atención, tu percepción, tu marco de interpretación del mundo. No extiende tus sentidos, de vuelta, los moldea. Crea un hábito cognitivo que opera por debajo del umbral de la conciencia crítica. Pensás que estás mirando al mundo tal como es, pero en realidad estás viendo la versión del mundo que el dispositivo aprendió a enseñarte. Y el periodismo tampoco escapa a esta lógica, está dentro. Ya no existen los medios masivos en el sentido tradicional. En la era de la convergencia digital, los celulares y la lógica del internet fragmentan a las audiencias. La agenda no la escribe el editor de un matutino, sino el engagement, las interacciones que genera en las plataformas y la conversación que se genera en torno a ella. En el mejor de los casos, una investigación sobre, por ejemplo, la corrupción de un gobierno compite en la misma pantalla, en el mismo feed, contra un video de un gato o de un comediante que dice que va a cerrar el Banco Central. El resultado es una ciudadanía técnicamente informada, profundamente desorientada, que sabe algo de lo que pasó en la semana, pero que no entiende la trama profunda de nuestro presente, que tiene opiniones fuertes sobre casi todo, pero marcos interpretativos reales sobre prácticamente nada. Y sobre esa ciudadanía, sobre ese estado perceptivo, opera ese gran reset de Javier Milei. Y no es casualidad. Estamos hablando de un territorio sin soberanía infocomunicacional, de un territorio cuya agenda pública está gestionada por algoritmos opacos hechos en el llamado norte global. la destrucción del Estado argentino y la captura del ecosistema comunicacional por lógicas externas y privadas son parte del mismo operativo. En teoría militar, por ejemplo, se habla de guerra en distintos dominios. Por ejemplo, los primeros tres son tierra, mar, aire. El cuarto es el espacio. Hay un quinto que es el ciberespacio. Y el sexto, incluso, son las mentes de las personas, como vos, como yo. Y hay también una tradición de pensamiento que sostiene que la percepción no es una ventana al mundo, es su construcción. Que lo que vemos depende de lo que hay afuera, pero también de los estados internos de los que percibimos y del entorno en el que estamos situados. Para ver distinto, a veces no alcanza con mirar más. Hay que cambiar las condiciones del acto de mirar. Y en inglés esto tiene un nombre, set and setting. El set es el estado mental con el que entras a la experiencia. El setting es el entorno que la contiene. Cambiar esas dos variables no cambia los hechos. Cambia radicalmente la capacidad de comprenderlos, de percibirlos. Nos permite ver patrones que el estado habitual no registra. Altera, en el mejor sentido de la palabra, el marco desde el que se interpreta la realidad y lo hace ser otro. Y al medio de todo esto, esta oportunidad que empieza hoy, de estar estas tres horas clave, como las hemos llamado, aquí en el U3, en esta mítica emisora bahiense, con la posibilidad de llegar a cientos y cientos de kilómetros a la redonda y hacerte una propuesta concreta. Y no porque lo digital sea el enemigo, para nada. En este programa vamos a hablar sobre economía de la atención, capitalismo de plataformas, soberanía infocomunicacional en América Latina. Sabemos exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de algoritmos. Los entendemos. Y precisamente porque los entendemos, elegimos corrernos de su lógica por estas tres horas de pura inteligencia natural. La radio AM no es una tecnología nostálgica, es un medio noble, sin un algoritmo de recomendación, sin una métrica de engagement, sin ese scroll infinito que te lleva a ningún lado. La M es un espacio donde la atención no se fragmenta, sino que se sostiene, donde el tiempo no es el del feed, el del pasar el dedito, sino el de la conversación, donde la agenda no la define el trending topic, sino la pregunta que vale la pena hacerse esta semana. Y eso justamente es el reset que proponemos. No borrar nada, no escapar de la realidad, sino cambiar las condiciones desde las que miramos. El set y el setting. La propuesta es simple, una vez por semana, no una, sino tres horas claves, para salir del ritmo que nos imponen, para meternos de lleno en las cosas, no en la coyuntura inmediatísima. El mapa, no en el dato, en el análisis, no en la reacción, sino en la comprensión. Porque el futuro ya llegó, y las tecnologías que modelan y moldean también la información, modelan también nuestras subjetividades y, por tanto, modelan el poder. Entender eso hoy no es opcional para quien quiera entender justamente la política argentina en este 2026. El Gran Reset propone reconstruir una mirada, cosa que no es poco. Bienvenidos.